Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Cuatro Patas, su programa semanal de Radio Cuilapa. Nos escuchan por el 91.7 frecuencia modulada. Estamos en un mes bastante denso a nivel internacional. Híjole, pues el gobierno de Colombia aún sigue respondiendo con represión y muerte a las manifestaciones de civiles inconformes de su política económica, entre otras cuestiones. A nivel nacional, una escasez de agua que va en aumento. Infraestructuras que se van derrumbando por la mala planeación y la falta de mantenimiento, trayendo consigo pues más muerte. Una pandemia que sigue cobrando vidas y ¿qué más? Nuestro alimento principal, la tortilla, subiendo su costo. Vaya, vaya, Tacubaya. De Tocho Morocho finalizamos abril y estamos iniciando mayo, bastante estancado. Pero hoy domingo 9 de mayo, acá en cabina, nos sentimos con la voluntad de colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la comunidad. El mundo se derrumba, pero no perdemos la esperanza que nuestras acciones significan mucho para nosotras mismas y para las otras animalas no humanas. Seguimos repensando nuestras acciones, que tanto destruyen o construyen esta vida en sociedad, esta vida en ecosistema. De manera personal es muy difícil ejecutar, pero aprendiendo y desaprendiendo andamos. En fin, espero que se encuentren muy bien y gocen de salud. Les saluda Indy y hoy me acompañan varias voces. Les comento de qué va el programa de hoy. En Los Perros de Paplop, sin salirme de este sentimiento algo desfavorable en el que se encuentra la sociedad, pues les comentaré el por qué el mes de mayo será un poco diferente, el contenido de nuestro programa, obviamente sin dejar de hablar de lomitos preciosos, de michis y nuestro hogar, la tierra. En Amores Perros nos visita la querida y sagaz Politigata, una compa que nos acompañará maullando el resto de este mes sobre una cultura político-electoral que, bueno, estos meses lo ameritan. En Un Ojo al Gato y el Otro al Garabato, nos despediremos con el compañero Quinti, quien nos contará sobre los gatos y sus siete vidas. Uy, pues bueno, disfruten este su programa que preparamos con ahínco para ustedes, para esos oídos que saben escuchar y comparten con nosotras y con nosotros y con todo el colectivo Iscuintli, que es posible una mejor convivencia con otras especies y de respeto a nuestro ambiente, amor a nuestro hogar, la tierra. Entonces, comenzamos. Veo caer la lluvia sobre el plástico de los invernaderos. Los perros se sientan a desafinar muy bien sus instrumentos. Su música linda disuelve tus malos sueños. No me importa nada que no sea el amor. Nadie nos ha enseñado a amar ni a sobrevivir. y todos los días aprendemos nuevas formas de morir. Nuestras tentaciones ya son sangre en el sintetizador. Y el pasado huye entre el polvo del retrovisor. Tengo una orquesta de perros tocando el ruido del amor. Una orquesta de perros tocando el ruido del amor. La maldad se cuece en la más oculta intimidad. Quiero borrarme de todos los archivos de la humanidad. Cada día en la calle está más de moda matar. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. 7771456329999 789662. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. Esta orquesta de perros navegando en tus labios. Prefiero haber sido y no haber estado. Toquen, perros toquen, perros toquen, perros toquen. Calientes los temblores de tu interior. Suaves y calientes los temblores de tu interior. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho, mucho. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Escuchamos Orquesta de Perros, una canción de Corcovado. Pues ya se la saben. Bueno, si es la primera vez que nos escuchan, les comento que pueden escribirnos en el teléfono en cabina, el 951-411-470, o en nuestra página en Facebook, aparecemos como Colectivo Squintly. Aceptamos sugerencias, comentarios, dudas, bueno, estamos al pendiente. Son las 10 con 11 minutos y vámonos con nuestra primera sección. Los perros de Patlok. El día viernes pasado, dando la caminada rumbo al Cebeta en los terrenos que corresponden al barrio del Rosario, encontramos una perrita cachorra de 2 meses de edad aproximadamente, llorando en condiciones de abandono, claro. Al ser parte de este colectivo, quizás se afina una responsabilidad en mi actuar frente a estas situaciones. Tomé a la perrita y la traje a mi espacio de manera temporal, ya que no me es posible brindar espacio a un perro más en mi casa. Ella se ve estable y bueno, lo que se pretende es desparasitarla para que conviva sanamente con el resto de animales que convivimos pues en ese espacio. Nos comprometemos que al cumplir los 3 meses se va a esterilizar. Desde ese día se busca ser adoptada. Pues ojalá encontremos un lugar digno para ella, responsable. Así que usted que nos escucha, ayúdenos a pasar la voz o adoptándola. Ya saben, esterilizar para no abandonar y pues mejor adoptar y no comprar. Por otro lado, en inicios de esta semana, se encontró una perra bastante lastimada, con heridas frescas en su pecho, de la raza Pitbull, estaba llena de miedo. Las personas que la vieron imaginan y nos comentaron que quizá ocuparon para peleas clandestinas. No fue posible acercarnos a ella y pues le perdimos el rastro. Qué triste que sigan violentando a estos animales, echándolos a pelear por placer humano, al igual que lo siguen haciendo con los gallos, lucrando a costa del dolor animal. Podemos seguir mencionando la cantidad de perros que vimos en este mes en situaciones deplorables, con enfermedades en su piel, con crías detrás o preñadas ya. Sin considerar a los gatos que pues andan deambulando en los techos difíciles de ver. Hasta el momento, pues ninguna autoridad municipal de Cuilapan ha tratado estos temas de derechos de los animales, ni la sobrepoblación de perros y gatos en las calles como problema de salud pública ni ecológico. ¿Qué está pasando? O quizá yo ando algo distraída y no me he dado cuenta que sí se ha trabajado en ello. Entonces, pues mejor les pregunto, ustedes me responden, ¿qué han hecho las autoridades en esta materia medioambiental y de tenencia responsable? He ahí la duda e interés del colectivo Iscuintli. Nos interesa saber qué se ha hecho en la comunidad para poder continuar con esas acciones que son constantes y lentas, bueno, si es que existen. También es de nuestra incumbencia, justo en este momento de politiquería, que hay, preguntarnos qué hay en las agendas de estas personas que figuran en un partido político acá en la comunidad, como primera instancia, y sin olvidar que también es tiempo de elegir qué diputada, diputado nos representará. Acá en el pueblo, pues cada quien vela por sus propios intereses, pero qué nefasto aquel que lo hace para su propio beneficio o de los suyos y no para el de la comunidad. Bueno, por ello, cada miembro del colectivo quiere enterarse cuál es la agenda medioambiental y de derechos de los animales que cada candidato o candidata tiene ante estos temas que nos acongojan, que no han sido valorados como importantes para que así tomemos pues, un voto consciente. Lo que se pretende es hacerles llegar a estas y a estos 9 candidatos la invitación que nos acompañen en cabina a través de una entrevista, nos planteen parte de su trayectoria en esta materia, nos mencionen qué tan agotada está la población de Cuilapan en torno a la escasez del agua, la contaminación de esta, del aire, del suelo, la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, la falta de una cultura de una tenencia responsable. Y por último, y más importante, cómo se pretende solucionar estos problemas. Pues esperamos tener una respuesta favorable a nuestra invitación y saber cómo se contemplarán estos temas por el bien nuestro y de este sector que hemos dejado vulnerable y que ha quedado muchas veces invisible en el ámbito político. Por esto también la sección de Amores Perros será abordada con un par de recomendaciones para que votemos de la mejor manera, que no se sigan repitiendo estos abusos de poder, este abandono del pueblo por la cabecera municipal, estos problemas prioritarios que no han sido resueltos, que de cierta forma la Agenda 2020 de las Naciones Unidas contempla como medida emergente al cambio climático. Pues esperemos este trienio ver algo distinto. Mientras escuchamos a Cultura Profética, Le Da Igual. (Risa) en la calle. Todo el mundo expresa de esa desesperación de algunos que no ven alternativa para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible siempre que su todo hay algo imprescindible. Y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual. La verdad, en circunstancias que obligan a huir, a emigrar, banqueros y bonistas deberían pagar. Y de tanta politiquería nefasta ya basta. No quiero quedarme en casa, sentado en la sala, cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia. Y le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual. La verdad, hey. Hey. Hey. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Bien, ya son las 10:21 y pasamos a nuestra segunda sección de hoy. Amores perros. Buenos días, estimada audiencia conocedora y de gusto exquisito. Soy la Poligata, su politóloga de confianza y amiga acompañante durante este mes particularmente insufrible, donde las y los políticos, mexicanos en su mayoría, montan espectáculos histriónicos y performativos en busca de su atención y correspondencia, es decir, de su voto. Pero, ¿por qué hacen esto en realidad? ¿Qué significa participar en el proceso electoral mediante el voto? ¿Podemos hacer alguna diferencia? A lo largo de este mes, intentaré responder esta y quizá algunas otras preguntas. ¿Será posible, estimada audiencia, que a través del voto podamos crear alguna diferencia? Si su respuesta inmediata fue no, permítame felicitarle, Radio Escucha, por su determinación y sagacidad. Sin embargo, mi intención primera es explorar a profundidad qué significa su negativa. Como sociedad mexicana, vivimos momentos de desencanto. Desencanto con la política y la democracia, las cuales, creemos, se encarnan en los congresos, en el gobierno, sus instituciones y partidos políticos. Es así que ante el constante aumento de noticias fatídicas como la precariedad, corrupción, impunidad, desigualdad social, violencia, etc., optamos naturalmente por la desilusión e indiferencia y decidimos retraernos al ámbito de lo privado. Ojo aquí, estimada audiencia, yo no juzgo. Es más, de acuerdo con el artículo número 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes tienen el derecho de ejercer el voto, conmovidos por el febril sentimiento de patriotismo que reina en el ambiente, o bien abstenerse, producto del hartazgo y la decepción. Ambas opciones son legítimas. El problema radica en que la desesperanza es amiga de la inmovilidad. Y es en esta donde todo aquello que disgusta florece con mayor fuerza. No en balde, la historia tiene muchos relatos en donde la participación de la sociedad ha generado cambios en la forma en que se desenvuelven las circunstancias sociales. Temo con horror absoluto decirles, estimada audiencia, que aquello que corresponde al espacio privado en el cual nos refugiamos no está necesariamente separado del ámbito público. Este ámbito público en el que se vive en sociedad. He aquí como dice Taibo. La posibilidad de lograr lo que queremos en la vida privada requiere que existan ciertas condiciones en la vida pública. Ejemplifiquemos. María tiene 25 años, está recién licenciada y, en teoría, está lista para incursar en el mercado laboral. Ella cree fervientemente que si su carrera no fuese suficiente para asegurar el ingreso a una dependencia pública, las pocas especializaciones que pudo cursar durante la universidad garantizarán su permanencia en alguna institución privada. ¿Por qué sería de otra forma si María decidió cursar una carrera muy rentable y fue uno de los mejores promedios en todos los lugares donde estudió? Bueno, pues porque María no es ajena a la tasa creciente de desempleo, la cual es producto de las políticas económicas que ha implementado el país para mantener bajos los niveles de inflación. Y ante ello, mi estimada audiencia, María, como factor único, es incapaz de modificar la circunstancia. Hasta aquí, tomemos un respiro profundo y al momento de exhalar, dejemos ir la aflicción e impotencia que pueda recorrernos el cuerpo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Retomemos. María, como factor único, es incapaz de modificar la circunstancia. Sin embargo, puede aspirar mediante la colectividad a transformarla. Y es aquí donde el milagro que difumina la línea de separación entre lo privado y público, lo individual y colectivo se hace presente. Aunque son algunas acciones que con base en este precepto pueden hacerse, es el voto una oportunidad tangible y valiosa para que ustedes y María puedan incidir en la forma en que se desarrollan las circunstancias. ¿Y qué mejor que decidir las circunstancias en torno a aquello que nos importa y define? El voto es un acto tanto individual como colectivo que expresa la vinculación que existe entre nuestros intereses personales y preferencias colectivas. Aunque esto en sí mismo, audiencia conocedora, es fascinante, hay, desde la opinión de la poligata, una razón más para apostar por el voto. Pongamos en la mesa, de forma superflua, la democracia y sus implicaciones. La teoría me mandata decirles que esta no es más que una forma de gobierno que busca conciliar el interés de la mayoría en un o una representante de la vida pública en aras de lograr el bien común. Las implicaciones históricas para que la democracia pudiera imponerse como forma de gobierno en este país son de largas, bélicas y violentas guerras, tensiones sociopolíticas, geopolíticas y demás, que nos condujeron desde una monarquía hasta aquí, una república federal democrática. Es así, estimada audiencia, como cada voto es una forma pacífica de tomar decisiones por y para la colectividad. Uf. Bueno, hasta aquí. Espero haberles empoderado y brindarles mecanismos de soporte y consuelo ante los spots irritables y pegajosos que se nos vienen por delante durante el mes. Gracias por haberme prestado las orejas y los corazones. Tenemos aquí, en este cachito de mundo, una cita pendiente para endulzar y desmitificar la cultura político-electoral. ¡Chao, miau! Until the day I laid my eyes on you, 'cause love was something I could never see. It has been a mystery. I never thought that you could be so sweet. It seems that fate arranged that we should meet. Do your part, I do mine. We'll have a wonderful time. I've got a dog and I've got a cat, and I've got a cozy little, sweet little, rosy little place for your hat. She, but I like to make you happy. Oh, honey, I've got a ring, just look at it shine, and I know a finger where it is. Ring got a linger, won't you say you'll be mine? She, but I like to make you happy. I like to do what you like to do. Our love will be so strong. Anything that you say, you get your way. That's why we'll always get along. I live for you and you live for me. We share joy and pain together. Laugh at the rainy weather if you'll agree. but I like to make you happy. Whoa. I got a dog and I got a cat and I've got a cozy little sweet rosy little place for your hat. She, but I like to make you happy, happy, happy. I got a ring, just look at it shine, and I know a finger where it is. Ring on a lingo, won't you say you'll be mine? She, but I like to make you happy. Wow. You know I like to do what you like to do. I know we be so strong. Anything that you say, you get your way. That's why we'll always get along. Roxy. Share joy and pain together, laugh at the rainy weather if you'll agree. She, but I like to make you all you know. I want to make you happy, honey. Gracias, compañera, por acompañarnos. Te esperamos el próximo domingo. Bien, ya son las 10:35. Escucharon G, But I Like to Make You Happy del trío Miau. Pues respetable audiencia, les recuerdo visiten nuestra página en Facebook. Ahí está colgada nuestra próxima campaña de esterilización canina y felina. A difundirla para llegar a la meta de 150 animales de compañía a esterilizar. Esta campaña se llevará a cabo el día miércoles 2 de junio del presente año en las instalaciones de Villa Deportiva Cuilapan, que se encuentra en la calle Reserva Sin Número, Barrio San Sebastián. Los requisitos son llevar a su gatita o perrita en ayunas mínimo de 6 horas. Eso significa sin agua ni alimento. A los perris con correa y a los gatis dentro de una funda de almohada más una cojita o transportadora. Estos deben ser mayores a 3 meses de edad. Y por último, llevar una cobija limpia para cubrirlos después de la cirugía. La cuota de recuperación es de $150 y por estas dinámicas de evitar aglomeraciones es necesario agendar citas a los números 951-401-1430 o al 951-461-7501. Repito, 951-401-1430 o al 951-461-750. Recuerden que pueden hacerse responsables de amadrinar o apadrinar un animal en situación de calle. Ellos, como la comunidad misma, apuesto, lo agradecerán. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Por qué dicen que los gatos tienen 7 vidas? Esta es una aportación resumida de Vanessa Díaz, periodista especializada en el mundo animal, con fecha 17 de diciembre del 2017 y se encuentra en www.expertoanimal.com, esto es, en la red internet. Ella nos dice, la creencia que los gatos tienen 7 vidas es popular en prácticamente todo el mundo. De hecho, en países anglosajones como Inglaterra, son tan amantes de los gatos que de forma generosa le han donado 2 oportunidades más, llegando a 9 vidas. La creencia que los gatos tienen 7 vidas es tan antigua como la civilización egipcia. En Egipto nació la primera teoría que tiene que ver con el concepto oriental y espiritual de la reencarnación. La reencarnación es una creencia espiritual que dice que al morir una persona, su alma se traslada a otro cuerpo o a otra vida, y que esto puede suceder en múltiples ocasiones. Es decir, lo que muere es solo el cuerpo. Los antiguos egipcios tenían la convicción de que el gato era el animal que compartía esta capacidad con el hombre, y que al culminar su sexta vida, en la séptima ya pasaría a reencarnar en una forma humana. Algunas personas creen que los gatos son criaturas mágicas que están elevados espiritualmente y utilizan la frase «los gatos tienen siete vidas» en sentido figurado para expresar cierta habilidad que tienen los gatos a nivel sensorial para percibir los cambios vibratorios en siete niveles diferentes, o para decir que poseen siete niveles de conciencia, capacidad con la que no contamos los seres humanos. Una teoría un tantito complicada, ¿verdad? Otra hipótesis tiene que ver con el número siete como tal. En muchas culturas se cree que los números tienen un significado propio y particular. El siete está considerado como el número de la suerte. Estos fabulosos felinos tienen habilidades casi sobrenaturales para sobrevivir a caídas extremas y a situaciones dramáticas que otras criaturas no vivirían para contar. Cuentan con una fuerza, agilidad y resistencia excepcional. Datos científicos interesantes explican que los gatos pueden caer de pie casi el 100% de las veces. Esto se debe a un reflejo especial que tienen y que se llama reflejo de enderezamiento, que les permite girar muy rápidamente y prepararse para la caída. Otro estudio realizado por veterinarios en Nueva York en 1987 demostró que el 90% de los gatos que cayeron desde importantes alturas hasta 30 pisos lograron sobrevivir. Esta es una primera parte. Ahora, para saber si lo anterior es cierto, escuchemos cómo trata la vida Toñete, un gatito necio, de acuerdo a su autor, cuentista e historietista veracruzano Fidencio González Montes. El cuento se titula La última vida de un gato y aparece en un libro de las bibliotecas escolares de primaria bajo el mismo nombre, La última vida de un gato y otros cuentos. Ahí vamos. Aquel sábado de luna llena, al joven gato llamado Toñete se le antojó que era una noche ideal para echar relajo. Fue a visitar a su amigo de juergas, el viejo gato llamado Chilaquil. Lo encontró tirado en el tapete persa de la tibia sala donde vivía con sus amos. Lo despertó de un mordisco en la cola. Chilaquil saltó de susto, creyendo que era un perro, pero al ver a Toñete muerto de risa, lo correteó por debajo de las sillas hasta atraparlo entre sus garras. ¡Menso! Lo zarandeó. ¿No comprendes que me pudo haber dado un paro cardíaco? Volverías a nacer, dijo Toñete. ¿Ya no te acuerdas que los gatos tenemos siete vidas? Yo ya no, le dijo Chilaquil y se trepó en el respaldo de un sofá, sumamente agobiado. A mí nada más me queda una. Al Chilaquil le gustaba mucho ver las telenovelas, por lo que Toñete creyó que estaba actuando. De un brinco se sentó a su lado en el cojín del sofá. ¿Qué tal te caerían unas sabrosas tripas de gallina? Le preguntó lamiéndose los bigotes. Ayer que andaba de vago, descubrí una pollería con un agujero en el techo. No más es cosa de hacernos flaquitos para caber. Vamos, no te vas a arrepentir. Queda unas cuantas azoteas de aquí. No, gracias. Si algo me sobra es comida, respondió el veterano gato. Se dirigió al refrigerador y lo abrió con el hocico. Había todo lo que hay en el mercado. Lo sé, gruñó Toñete. Pero el chiste no es llenar la buchaca, sino correr una aventura. A lo mejor nos topamos con unos ratones y los perseguimos, como si fuéramos judiciales y ellos ladrones. ¿A poco ya no te gustan las emociones fuertes? Ya no. Desde hoy que me puse a hacer cuentas y resultó que solo me queda una vida. ¿No habrás sumado mal? Ni que fuera burro, soy gato, afirmó con orgullo Chilaquil. Luego la cara se le alargó. Si llegara a perder esta vida que tengo, moriría para siempre. Así como sus amos les invitaban a sus visitas una taza de café cuando platicaban de temas importantes, Chilaquil le invitó a Toñete la leche que él no había probado. Ahora que estás muchacho y no has perdido ninguna vida, deberías recapacitar, le dijo. Ya no te expongas a los peligros innecesariamente. Si tienes el privilegio de contar con 7 vidas, no las malgastes en tonterías. Mírate en este espejo. Por no haber oído los consejos de mis abuelos, a lo tonto se me esfumaron 6 vidas. Ahora estoy sufriendo por el miedo de que en cualquier momento, por cualquier descuido, me atropelle un carro y ahí termine mis días, tirado en la calle. El canoso gato se apartó un poco para que los lengüetazos de Toñete no lo salpicaran de leche. Tú hablas así porque ya estás ruco, replicó Toñete después de haber dejado el plato vacío. Pero yo soy un gato jovenazo y con cierto pegue con las gatas chavas. Si hubiera perdido ya alguna vida, a lo mejor te hacía caso, pero tengo mis 7 vidas bien enteritas, así que puedo darme el lujo de sentirme inmortal. Se rascó la comezón de una pulga que le andaba por la oreja y siguió. Supongamos que ahorita me envenenaran, me sobrarían 6 vidas. Y si de aquí a un año me torcieran el pescuezo, todavía me quedarían 5. Y si luego me colgaran, restarían 4. ¡Újule! Es más fácil que se acabe el mundo a que yo termine en el hoyo. A Chilaquil le dio lástima que se expresara de esa manera. No lo contradijo por no discutir. Solo le hizo una invitación. Mañana voy a ir con mis amos de día de campo. Ellos ya te conocen y se sentirían felices de llevarte. Vamos, así ya tendría con quién ir maullando. Se te agradece, mi buen, pero yo soy un gato de grandes aventuras, presumió Toñete encaminándose a la ventana abierta. Chilaquil fue detrás de él. No seas terco, insistió. Vete a dormir para que mañana estés descansado cuando pasemos por ti. Tú y tus consejillos me valen un rábano, gruñó Toñete. Lo único que quiero es echar relajo. El viejo gato no le rogó más y lo vio desaparecer a saltos en la oscuridad de la noche. Sentado en el marco de la ventana, contempló la luna, blanca y redonda como queso oaxaqueño. Si experimentáramos en cabeza ajena, nos evitaríamos muchos errores, suspiró. Al día siguiente, Chilaquil despertó con el ir y venir de botas y tenis que pasaban a su lado. Eran sus amos que entraban y salían con pelotas, bicicletas y patines. Se asomó a la puerta y vio que el carro ya empezaba a rugir como un león poniéndose en sus marcas para correr hacia el campo. En el cielo blanquecino brillaba un sol dominguero. Chilaquil se disponía a ocupar su lugar en la cajuela cuando sus japoneses ojos se toparon con la maltrecha estampa de Toñete. Apenas si podía cruzar la calle, todo revolcado con el pelambre tieso de sangre seca. ¿Qué te pasó? Se adelantó Chilaquil a saludarlo. No me digas que te explotó el boiler. No te burles, murmuró Toñete con un ojo cerrado, aunque no por el resplandor de la mañana, sino por la hinchazón de un golpe. Me fue como en feria. Mientras los amos de Chilaquil se acordaban de no haber cerrado la llave del gas, Toñete le narró su trágica aventura. Ya me estaba afilando las uñas para devorarme unas suculentas tripas, cuando sopas que se aparece el dueño de la pollería con santo pistolón. Nomás me acuerdo que vi un flamazo y sentí calientito en todo el cuerpo. Perdiste una de tus vidas, exclamó Chilaquil, comprobando que en la frente de su amigo había una huella de bala. Lo bueno es que todavía tiene 6. Tenía, carnal. También me queda una, lloró Toñete. Lo que cargaba ese viejo no era pistola, sino ametralladora. Apenas me iba levantando cuando, moles, otro plomazo me reventó en la panza y después otro. 4 me floreó la cola y luego otro más me entró por el hocico. En total fueron 6 los tiros a muerte. ¿No serán más?, preguntó aterrado Chilaquil. A lo mejor fueron 8 y es tu alma la que viene a despedirse de mí. No le hagas manito, gimió Toñete. Cuéntame las marcas. Revisándolo de cabo a rabo, Chilaquil certificó que efectivamente había 6 cicatrices sin pelos en su cuerpo. Me salvé», gritó eufórico Toñete, saltando como canguro. Volví a nacer». ¿Se quieren quedar a cuidar la casa o van con nosotros?, oyeron a sus espaldas la voz aseñorada de uno de sus amos. Más veloces que unas gacelas, Chilaquil y Toñete se treparon por las ventanillas del carro en marcha. Ese día en el campo no se cansaron de jugar. Amaron los pinos puntiagudos, las mariposas fluorescentes y el aire helado que bajaba de las montañas. Amaron la luz del sol que, revuelta con la neblina, hacía un paisaje de almanaque. Amaron lo verde del pasto. Amaron el arroyuelo donde bebieron agua con sabor a jarro. Amaron el humo que ascendía de una fogata. Amaron el olor a bisteces fritos y encebollados que volaba por el bosque. Amaron la mano que les ofreció de comer. Toñete y Chilaquil se sintieron más amigos que nunca. Disfrutaron ese domingo como si fuera el último de su existencia. Qué lástima que aprendamos de las experiencias solo hasta que nos llegue el agua al cuello, se lamentó Toñete. Sí, aunque peor sería no escarmentar jamás, corrigió Chilaquil. ¿Les pareció interesante? No dejen de escucharnos aquí en el programa Cuatro Patas cada domingo. Agradecemos su atención. Y para cerrar esta sección los dejo con el canto de la cuculi, que es un ave, es una tórtola melódica de alas blancas originaria del Perú. Y la interpretación corresponde al grupo chileno Quilapayún, magistralmente interpretada con instrumentos como quenas, bombó, charango y más. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Thank you. En la ciencia todos somos animales. En las religiones todos somos hermanos. Somos seres vivos que sentimos tus modales. Respetarnos es nuestra obligación. Perros, gatos y más animales tienen alma y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Gracias, Quinti. Gracias, público que hoy nos sigue acompañando en esta hora radial. Nos encuentran como Cuatro Patas. Pasen la voz, no lo olviden, de nuestro contenido radial, de la campaña de esterilización. Y pues, de buenas a primeras, ¿cómo es posible colaborar con nosotras? Bueno, ya son las 10:56. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintle.